Aquí comienza El Ovillo de Colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo se bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillate. Chicas y chicos, estamos en un nuevo programa de El Ovillo de Colores. Estamos con la buena compañía de Luciana en los controles técnicos y estamos acá en el estudio, tiene nombre este estudio, de aquí de Radionauta, que hace que nos pone en este otoño caluroso todavía y que ya se está tiñendo de ocre la ciudad, nos pone con mucha energía poder estar otra vez aquí en El Ovillo, en el programa número 74. El Ovillo de Colores es el programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel, que está aquí, en este Centro Cultural y Social Olga Vázquez, de la calle 60, número 772, de aquí de la Ciudad de La Plata. Estamos cerca de Plaza Rocha, entre 10 y 11, y estamos abiertos de lunes a viernes, siempre en horario de tardecita, que es el horario que podemos venir, bibliotecarios, bibliotecarias, para tomar un contacto con el público, tanto con los chicos como los grandes. Vamos a contar un montón de novedades que hay de las bibliotecas populares, de talleres con niñas, niños, con jóvenes, y también en este programa, como siempre, vamos a gozar de la buena música. Vamos a empezar para los más chiquitos. Vamos a empezar con Virulín. Hace mucho que no lo pasamos. Lo pasamos en el viejo Entre Cuentos del 2012 y también en Libros en Ronda del 2013. Allí va entonces Virulín. Paseito nos dará este trencito. por aquí, se mueve por allá. Este trencito pronto llegará y un lindo paseíto nos dará. Este trencito por donde pasará, se mueve por aquí, se mueve por allá. Este trencito pronto llegará y un lindo paseíto nos dará. Este trencito por donde pasará. El ovillo de colores, musiquitas que llenan el aire de chispa. Seguimos en el ovillo de colores y aparte de promocionar el calendario de la biblioteca, que lo tenemos para juntar recursos, quiero contarles que en el mes de octubre hay unas brujitas acá haciendo unas mezclas, unas pulpas para hacer papel. Ustedes saben que el proceso del papel es increíble. Las cadenas de celulosa se unen por hidrógenos. Es una cosa súper compleja, súper mágica de la naturaleza. Y hablando de brujas y brujitas, acá me está acompañando uno. ¿Cómo estás, Irolai? Hola, Edu. Acá estamos, bien. Recién llegada, contame cómo te trata el otoño. Y ahí ando, como un poco de calor, un poco de frío. Está bien. Un poco de todo. Sí. Ayer estuvo muy de otoño, ¿no? Estuvo sí. Muy gris, lloviznaba, estaba así, ¿no? Sí. Hoy está más caluroso. Sí. Bueno, te cuento que llegué apurado, así estaba limpiando la biblioteca porque para que quede linda y todo eso. Justo también llegó Rocío, que es nuestra bibliotecaria, y también llegó Sofi, que es nuestra decoradora, está poniendo en valor la sala para chicas y chicos, así que está trabajando allí. Y hablé algunas cositas de la biblio, pero ahí tenemos sobre la mesa, chicas y chicos, lo que es el volante de nuestra biblioteca. Así que, Hilo, te ayudo y lo leemos juntos, ¿dale? Dale. ¿Querés leer el título? El título dice Biblioteca Héctor Germán Westergel. ¿Cómo sigue? Sigue. La biblioteca cuenta con estantería abierta para que puedas consultar. Tenemos el servicio de préstamos a domicilio y listado de búsqueda por título o autor en la web. Muy bien, ¿sigo yo? Sí. La Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel contiene más de 12.000 libros de diferentes temáticas. Ajá. Para asociarte a la biblioteca tenés que acercarte y dejar tus datos. A partir de ese momento serás usuario y lector. Podés llevarte un libro la primera vez hasta lector. Podés llevar un... este ya lo leí. 3 como usuario. Uh-huh. Los libros se prestan por 15 días. Se puede renovar si no lo terminaste de leer o usar. Está bien. Acceso libre y gratuito, ¿eh? Si un libro te interesa mucho, lo lees por ahí en un par de noches. Pero si por ahí lo vas leyendo de a poquito, necesitas esos 15 días. Uh-huh. ¿Qué más? El galponcito de los cuentos, espacio para niños y niñas, de todas las edades, dedicado para el... para la promoción del libro y la literatura. Bien. Y después... el ovillo. El gran final. Ah. El ovillo de colores. El ovillo programa de colores. Para chicos y chicas de todas las edades. Que se emite por Radio Nauta 106.3. Todos los jueves a las 18 horas. Bueno, muy bien. Escuche el ovillo de colores. Y después hay unas direcciones ahí para escribir, ¿no? Sí. Hay un teléfono que es de la radio, que es el 451-6917, que también pueden llamar. Y también hay unas direcciones por mail, ¿no? Sí. Y por Facebook. Dice, acércate a la biblioteca de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Puedes comunicarte con nosotras por biblioteca... Dice, puedes comunicarte entonces con nosotros. Ah, este es el WordPress. Este vendría a ser el blog. que significa bibliotecawestergel.wordpress.com, y después un mail que es bibliotecawestergel@hotmail.com, y el Facebook, ¿cómo es el Facebook? El Facebook es... El Facebook del programa. Biblioteca Westerdel. Y también hay un Facebook de El Ovillo de Colores. ¿Dónde? Acá. Ah, está la página y después está El Olivo, El Ovillo de Colores. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a repasar para que nuestros oyentes, nuestras oyentes, no se mareen. Un WordPress, un blog que tiene la biblioteca, un mail también, que nos llegan a veces mails también de otras bibliotecas, de otras entidades y de usuarios. Un Facebook, que es El Ovillo de Colores, y una página también de Facebook de la Biblioteca Westerhel. Así que un montón de cosas para poder comunicarse, y si no, pueden venir personalmente, ¿a dónde? Acá al Centro Cultural. Centro Cultural Olga Vázquez. Muy bien. Número, no, 60. Número. Número 772, entre 10 y 11. Mirá, acá cerquita de mi escuela. Si aquí está tu escuela, está en este barrio, decía, de Plaza Rocha, cerca de Plaza Paz también. Y Parque Saavedra, ¿no? Parque Saavedra. Con doblea. Claro, y también somos vecinos, mira, de la Biblioteca Alborada, que está acá en 58. Sí. Y somos vecinos de El Otro Lado del Árbol también. Ah, sí, es verdad. Somos vecinos de la biblioteca también de la universidad, que está acá. También es una biblioteca gigante. Y tenemos buenos vecinos también. Recién nos acaban de donar, Hilo, unas enciclopedias, una sobre salud y otra, una enciclopedia hispanoamericana con muchas cosas. ¿Y qué tenés ahí? Hablando de bibliotecas, yo, cuando iba a sexto grado y tenía que esperar a mi hermana de educación física, siempre íbamos con mi mamá a la bibliotequita atrás del árbol. Sí. Y leíamos un libro que nos re llamaba la atención. Era de brujitos. Ajá. Dice, brujas y hechizos. Oh, ¿sabés algún hechizo vos? Sí. Bueno, yo no es la primera vez en la vida que hago radio con brujas. Bueno, ya tuve mi experiencia con la brujita Aileen en la temporada que hicimos Libros en Ronda. Y hay más brujitas acá en Radio Nauta, muchas brujitas y brujitos. Contame. Y hay un montón de hechizos. Uh-huh. Y yo les voy a leer una advertencia. Ajá. ¿Qué dice? Este libro está maldito. Oh. Si por error has llegado a tu poder, ciérralo inmediatamente y huye. Y sobre todo, bórralo de tu memoria. No te tomes este aviso a la ligera. Otros antes que tú no hicieron eso y fueron condenados para toda la eternidad. ¡No! Sí. Y eso entonces hay que salir corriendo. Esperá, que no terminé. Si no obstaste, decides leerlo. Piénsalo bien. La verdad no es algo fácil de reconocer, y de aquí en adelante te costará mucho soportar la crudeza de esta realidad. Tu vida quedará marcada para siempre. Ten mucho cuidado, ya que cada elemento de este libro mágico pertenece a su propia historia. Si osas alterarlos, podrás cobrar vida. Podrían cobrar vida, perdón. Por último, no te fíes de las apariencias, ya que muchas veces son engañosas. Y recuerda que la historia seguirá viva mientras el don se siga transmitiendo. Elige con sabiduría. No, entonces estaba leyendo recién Ilolai Genealogía de una bruja. Sí. Benjamín Lacombe y Sebastián Pérez. Una edición de colección, es un lujo esta, sí, esta edición. ¿Este es del otro lado del árbol, este libro? No. ¿Este es tuyo? Ese nos encantó tanto a mi mamá y a mí que lo compramos. ¡Ay, oh, qué bueno! Y sabes que son dos libros, Edu, ¿eh? Está La Genealogía de las Brujas. Sí, y hay otro más. Después, sí, La Genealogía de la Bruja. De una bruja, sí, sí. Tenés razón. Es bien parecida, mirá. Sí, es porque no entendés. No entiendo, ¿me vas a convertir en un escuerzo como me quiere convertir la bruja Paz? Mira, te voy a decir, te voy a explicar algo, Edu. Te voy a leer. Deja de reírte, Edu. Te voy a leer algo, mira. Contame. Te voy a leer La Pequeña Bruja, que viene con el otro libro. Dice: mientras curioseaba en el desván de su abuela, Lisbeth encuentra un misterioso y polvoriento libro mágico. Al hojear las páginas, descubre que su querida abuela Olga es una bruja. Y las sorpresas no han hecho más que empezar. Este libro cuenta que, bueno, como ya les dije, pero no cuenta todo, ¿eh? No. No. Este libro, el otro, trata de que, bueno, sí, todos los inviernos, como hay mucho que los padres tienen un supermercado y como tienen mucho que atender, ella se va con su gato, ¿no? Uh-huh. A lo de la abuela. Y ella tiene muchos dones. Le gusta, a cada vez que alguien está hablando así, le interrumpe y sigue la frase, ¿no? O cosas así como puede ver dónde está otra persona que está buscando. Uh-huh. O no sé de qué se ríe Edu. Yo pensaba, mientras hablabas, hay brujas buenas y brujas malas. No todas son malas como es la costumbre así en el imaginario popular. Porque también hay brujas que son también divertidas, brujas que son románticas y un montón de cosas. ¿Qué decís? Y sí, hay diferentes tipos. Yo también vi una película de una brujita, pero no me acuerdo el nombre. Uh-huh. Me acuerdo de que se trataba de que ella vivía con la mamá, que era una bruja, la mamá también. Sí. Y que... ¡Idu! Me río porque en la tapa del estuche de los dos libros de genealogías de brujas y otro todo sobre las brujas, la tapa es muy parecida a Lola. ¡Qué mentiroso! Mirá. Ella tiene ojos verdes, es pelirroja y tiene pequitas. Pero si te teñís de pelirroja, es igualita. No, necesito tener ojos verdes y grandes, como los tiene ella, re lindos. Bueno, pero vos también tenés ojos lindos. Y después me vas a contar un poco más de esos libros, porque me dejan así, estoy rodeado de brujas muchas veces en el trabajo o en otros espacios sociales donde estamos participando. Pero esos libros tienen mucho misterio, están muy bien presentados, tienen muy buena encuadernación. Y son los libros como para disfrutarlos toda la vida, más allá que uno después se hace grande, pero después dan ganas de volver a hojearlos. Mira, acá te voy a leer una nota que dejó Lilith. ¿Qué Abel dice? Dice así, que lo dejó Abel Cebú, que era el... Vieron a Adán y Eva hasta el paraíso, sí. Y el infierno, ¿no? Una cosa sí. Así, que Abel Cebú era el reino. Sí. No te rías. Dice, por el presente pacto, yo, Lilith, me comprometo a quedar ligada para toda la eternidad a Belcebú, señor de las tinieblas y los demonios, a permanecer a su lado en el gobierno de su reino y a ayudarle en esta tarea. A cambio, Belcebú se compromete a ser mi brazo vengador para destruir a Adán y me concederá poderes iguales a los que él mismo posee. Podrá transmitir con totalidad libertad dichos poderes a mujeres. Podré, perdón, transmitir con total libertad dichos poderes a mujeres excepcionales, sí, que yo misma elija y que formarán mi estirpe para siempre. La historia seguirá viva mientras el don siga transmitiéndote. Lilith. Wow, que es como un pacto con el diablo hizo, sí. Entonces. Mirá qué cara. Sí, después están todas las historias en este libro. Está Lilith, como les dije. Uh-huh. Está después Isis. Uh-huh. Está Medusa, ¿no? Obvio. ¿Y quién más? Tiene unos dibujos increíbles. Sí, está Yamauba. Ajá. A ver, espera. Después está Gretchen. Sí. María. No, Juana, digo. Juana. Sí. Lisa. Lisa, que es la Mona Lisa, parece. La Mona Lisa, sí. Después está Malvina. Sí. Leonora. Son como brujas antiguas, ¿no? Sí, hay antes de Cristo, hay de todo. Wow. Después está Mambo, que está buenísima. Mambo hacía... Es como una morena, ¿no? Con un pañuelo gigante. Sí, hacía macumba, ¿no? Sí. Y otras cosas. Mira, acá en una de las páginas de esta, que yo le dije que era Mambo, ¿no? Sí. Hay un muñeco, es re lindo, ¿no? Sí. Es como de cerámica, como de madera. Uh-huh. ¿Y qué más hay? Contame. Y bueno, tiene como toda... Obviamente es un muñeco chiquito, ¿no? Tiene 4 agujas, está vestido como así en plumas y... Y como, a ver, sí, plumas y hilos, tiene, no sé, un hueso, Tiene una vincha de plumas que está buenísima y dice, al costado... Vos andabas con una vincha de plumas la semana pasada. Sí, pero no era esa. Ah. Dice, muñeco vudú, para llevar a cabo el sortilegio bastaban unos cabellos o unas uñas de la persona que se quería... Hechizar. Hechizar, sí. No, esas cosas son bravas estas brujas, ¿eh? Sí, sí. Después está Olga. Sí. Y la última es Lilith. Lilith, que es Lisbeth. Como la protagonista de este, de este libro. En realidad, sí, es Lisbeth. Y obviamente, Lisbeth y Lilith. ¿Sabes qué? Me parece el momento ideal para presentar este libro, no sé qué opina Lu, es una noche de tormenta, hacer unos buenos tés, unas buenas pócimas y leerlo para poder incorporar esa sabiduría que también han traído tantas mujeres y que también forma parte de lo fantástico de nuestra literatura. ¿Qué te parece? Así que vamos entre hechizos, entre pócimas, vamos a escuchar a La Gordini, una banda con música muy divertida para chicos y chicas de todas las edades. Allí va. Este ritmo pa' gozarlo, ¿tú ves? Pa' gozarlo con esta historia que te cuento, que te canto, que te cuento. Entonces, yo tengo un auto con mucha suerte, porque tiene una bocina que suena fuerte. Yo tengo un auto que va a arrancar. Prendo el motor y empieza a andar. Yo tengo un auto, qué lindo, que anda muy bien. Ajá. Que tiene cuatro ruedas locas para correr. Y dice, ay, mi bocina suena así. Anda bien. ¿Cómo que no anda bien? Se le salió una rueda, nomás le quedan tres. Yo tengo un auto que está peor. Se le perdió otra rueda, nomás le quedan dos. Yo tengo un auto que está en la luna. Se le pinchó otra rueda, nomás le queda una. Pero igual dice, ay, mi bocina suena así. Ay, mi motor arranca así. Tranquilo, lo lleva a pasear. Tranquilo, que el auto va a andar. Tranquilo, lo lleva a pasear. Tranquilo. Ahí salí a la calle, un vecino me dijo que se llevaba mi auto en parte por parte. Se llevaba el motor, el capó, el parabrisas, el retrovisor, el caño, escape, la puerta. La última tuerca, nada queda ni en la guantera. No importa, yo te paso a buscar en micro, macro, buen avión prestado. Te paso a buscar, mi loco, me lo pierdo antes de viaje. Poco. Yo tengo un auto que anda de nuevo. Aparecieron las cuatro ruedas, es un misterio. Y como dice, ay, mi bocina suena así. Ay, mi motor arranca así. Tranquilo, lleva a pasear. Tranquilo, lleva a pasear. Tranquilo, lleva a pasear. Tranquilo. Ay, de nuevo anda mi autito, como reluciente está. Te paso a buscar, nos vamos a guarachar, nos vamos.

hamaca para soñar y los libros para viajar. ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? El ovillo de colores, de lana y de hilo encerado, de cuentos, historia, presente, futuro y pasado. ¿En qué programa seguimos, Hilo? En el ovillo de colores. Les cuento a quienes no ven la cámara que está acá en el Centro Cultural Olga Vásquez. Y Lola estaba comiéndose una riquísima galletita con dulce de batata. Algo así que estábamos merendando. Y ella era la que iba a abrir la segunda parte del programa. Ahora, sí. ¿Podés decirlo entonces? Dale, abrí nomás. Estamos de vuelta en el ovillo de colores. Ahí está. Bueno, y esta parte... cuando volvemos de la segunda, ya en la segunda sección, en el segundo momento de nuestro programa, leemos algunos chistes, algunos trabalenguas, algunos buenísimos, muy divertidos y otros mazo, ¿no? Sí. Bueno, quiero contarles que acá tenemos uno que dice: ¿A dónde van las abejas en sus días libres? ¿A dónde? No sé. Al museo de cera. Es malísimo. ¿Sabes lo que significa orilla? ¿Hilo? No. 60 minutillos. Malísimo. A ver. Mamá, mamá, en la escuela me dicen peludo. José, el perro está hablando. ¿Qué no, más tenés? Pobre. Bueno, acá tengo, mira. ¿Qué le dijo el chocolate a la leche caliente, Edu? No sé. Por vos me derrito. ¡Wow! Para un submarino. ¿Qué más? Mira, acá tengo un trabalenguas, ¿eh? Dale. No, mejor voy con otro, después el trabalenguas. Dice: no es lo mismo decir dos bicicletas viejas que decir dos viejas en bicicleta. Mira, acá el dibujito de la vieja. Ah, está bien. Dice: hola, ¿hablo con el departamento de quejas? Sí, ¿qué necesita? Quejarme. Adelante. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! No. Es malísimo. A ver, mira. Dale. A ver, Lucas, ¿dónde habitan los cocodrilos y los caimanes? En el zoológico, seguro, señor. ¿Qué más tenemos? Ay, a ver, mira. Ay, ¿dónde está? Es un pasaje de la hoja. ¿Ves? Ahora no encuentro nada. Tengo acá, mira. ¿Puedo decir otro? Uh-huh. ¿Sabes lo que es un camarón? Sí. Un aparato enorme que saca fotos. ¿Qué? Qué raro. Yo creí que un camarón era un bicho de mar. Y claro. ¿Y qué tenés ahí? Bueno, a ver, acá va el trabalenguas, ¿eh? Dale. Lo leo lento y después rápido. Dale. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos. ¿Cuántos cuentos cuentas? Bueno, va a salir ni lento. A ver, acá va rápido. Dale. Cuando cuentes cuentos, cuentas cuántos cuentos cuentas. A ver vos, a ver. Y pero yo soy grandote, grandulón. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Oh, me salió. Ah, a ver, a mí no. No te creas mucho. Todavía. No me la creo. Cuando cuentas cuentos, cuentas le cuentas. Le dice la mamá a un nene: a ver, ¿por qué no querés ir a la escuela? Porque la maestra dijo: el que no traiga la tarea, mejor ni vaya. A mí me pasó, ¿eh? No. ¿Te pasó? Sí. ¿Cómo va uno? ¿Qué cara pone cuando no llevó la tarea a la escuela? No la traje. Cara de no la traje. Mirá, ¿cuál es el colmo de un meteorólogo? No sé. No tener tiempo para nada. Ah, está bien, está bien. Mira, adivinanza, igual es re fácil, ¿eh? Sí. Dice así. Dale. Salta y salta por los montes. Usa las patas de atrás. Su nombre ya te lo he dicho. Fíjate y lo verás. El saltamonte. Sí. A ver. Adivinanza, trabalenguas. ¿Qué más tenés? A ver, idioma. Mira. ¿Qué? ¿Cómo se llama el hijo de la repostera? A ver. ¿Me la dije el hijo? Sí, de la repostera. No sé. Víctor Tazo. Víctor Tazo. Malísimo. Malísimo, malísimo. Bueno, tenemos varios y también les pedimos a los lectores y a las lectoras que también nos puedan mandar. Recién habías mandado el mail, que también nos puedan escribir, o al Facebook, bibliotecaoestergel@hotmail.com. Nos pueden mandar también algunos chistes o algunas trabalenguas o algunas adivinanzas más. ¿Tenés alguna más? Sí, mira. Era un señor tan, tan optimista. ¿Qué? Que Edu se ríe, a ver. ¿Qué? ¿Por qué era tan optimista? Mira. Era un señor tan, tan optimista que puso un negocio de venta de hielo en el polo. Muy bien. Malísimo. No, pero está bien. También hay gente optimista que vende hielo en el polo. ¿Por qué no? Bueno, así que le ponemos un poco de humor, Hilo, un poco de alegría, de eso también se trata un programa de radio para chicos y para chicas, sin dejar de hablar de las cosas que están pasando en el país, porque decía, seguramente tu mamá la vez pasada lo contó, todo lo que tiene que ver con las clases, si bien hay algunas que se están dando, hay un problema de fondo que no se arregla y por eso los docentes, educadoras, educadores están luchando, están remando junto con la comunidad, con toda la comunidad educativa y la comunidad de la que formamos parte. Así que estamos preocupados por las cosas que pasan porque no solamente vemos falta de trabajo en general, sino que los comercios vacíos, con preocupaciones, con deudas, sí. La gente. Y hay un tema que está resumiendo bastante bien este momento difícil que lo vamos a superar como pueblo, pero también hacia una economía justa, hacia un país diferente, a un país lleno de derechos. Y el arbolito siempre han estado juntos y acompañando distintas luchas, así que aquí lo escuchamos. ¿Qué te parece? Dale. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Por el diario, que es un plan necesario, dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te sientas cielo es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a de colores, una fogata que alumbra las ganas de estar en Ronda. El ovillo de colores, jueves a las 6 de la tarde. Hola, acá estamos de vuelta. ¿Y cómo vas? ¿Cómo la vas llevando? El programa 74 de La Villa de Colores. Sí, bien, re. Nos quedó un pedacito para de chistes, ¿no? Para contar todavía. Ah, sí, es verdad. Dice, la profesora le dice a Bart, a ver, Lalo, ¿qué planeta va después de Marte? Miércoles, le dice. Está bueno. Sí. Está bueno. Un poco de todo contarles, chicas y chicos, porque tenemos algunas cosas para compartir de agenda de estos días. Anotá, el día 22, que es sábado, va a estar acá en la biblioteca nuestra el encuentro de jóvenes. Los talleristas hoy van a estar preparando el taller. Hace poquito firmamos el convenio con la provincia de Buenos Aires, el envión, para que el Ministerio de Desarrollo Social esté auspiciando en parte este programa para jóvenes, y desde la biblioteca y desde otros espacios del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, estamos también conteniendo, llevando adelante, promoviendo estos talleres con jóvenes, chicas y chicos, de edades que van entre los 12 y también los 21. Y contarles que este sábado se va a hacer el encuentro de bibliotecas acá regional. Se va a hacer en la Dante Alighieri, acá en Diagonal 73 y 56. Y contarles también que el día 23 vamos a estar haciendo función de títeres con mis compañeras Rocío y también con Agustina. También nos va a estar acompañando Juan y tal vez Jeremías en la vieja estación de Pereira, donde antes, hace 2 años, pasaba el ferrocarril y ahora no está pasando, porque la asamblea nos ha invitado en una jornada de lucha a compartir el espectáculo Tierra Viva. Así que la jornada va a ser entre las 15 y las 17 aproximadamente. Acuérdense que ya a las 6 de la tarde el sol cae, así que por favor no vayan a las 6 de la tarde si van con mate, con termo, con galletitas, con tortas fritas. ¿Qué otra cosa se puede llevar, Hilo, para un picnic de en otoño? Y en otoño, no sé. ¿Bizcochuelo? Sí, bizcochuelo. Como dijiste, budín. Unas papitas fritas. ¡Wow! y no te dan ganas de cenar después de toda esa, sí, de esa merienda. Así que estamos en esa jornada, así que un fin de semana movidito. Bueno, y nos vamos despidiendo con el bailando. ¿Con quién tenés ganas que bailemos hoy? Bueno, yo me voy bailando con mi abuela Su, con Germi, con todos los que nos estén escuchando. Bien, nos vamos bailando con los maestros, con las maestras que están en lucha, que están de pie, con nuestros amigos y compañeros acá del Centro Cultural Olga Vázquez, con Rocío que está en la biblioteca y también con nuestra... ¿Cómo? Nada. con nuestros amigos que hoy nos vamos a juntar trabajando, pensando en los talleres que van a venir el fin de semana, y también con Sofi, que está haciendo todo, poniendo muy linda la biblioteca, el galponcito de los cuentos. ¿Qué más? ¿Nos vamos bailando entonces? Ahí va entonces. Gracias, Lu, y gracias a toda Radionauta. Un abrazo. Chau. Chau. Solo hay algas pa' comer. Y el niño sale a buscar a la reina de los mares, que bailando los cantares hacia los peces volver. Volveré con luna llena, no me busques que aquí estoy. Quiero invitar a bailar a y toca su ritmo. Pinco ya sale a bailar. Las olas se van llorando de peces encandilados. Salen ya los pescadores para sus redes colmar. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.